Tengan todos ustedes muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al capítulo número 9 del Club del Rock. Ya cumplimos 2 meses. Nuestro auspiciador con nosotros cumple 1 mes. Mi hermana hoy día cumple años. ¡Qué emoción! Y este cáncer me tiene todo jodido de los pulmones. ¿Perdón? También a veces, gracias. Bueno, como les digo, sean todos bienvenidos. Vamos a tener mucha música esta noche. Vamos a tener invitados especiales. Vamos a tener contactos telefónicos con importantes artistas que estuvieron este fin de semana con nosotros. Y también, por supuesto, los pedidos en el clubdelrock.blogspot.com. Que en este momento me procedo a ingresar a él para ver qué cosas se han pedido todos los lúgubres rockeros. Saludamos a nuestro equipo de trabajo, a Humberto García, que está pasado humo, creo, ¿sí? Andaba con un incendio ahí. Cualquier cosita nos llama nomás, compa. Y bueno, también a Sergio Sarricueta, a Oscar Fuentes desde Caldera, a nuestra secretaria Carmen Plaza, a nuestra directora Mili Solera, a nuestro amigo Franklin Galay, Pepe Codoseo. Y bueno, a toda la gente que trabaja acá en nuestra emisora Radio Madero. Sin más preámbulos, luego vamos con todos los titulares. Comenzamos con música de película. Estos son los Guns N' Roses. You Could Be Mine. 22049-422-0495. Sean todos bienvenidos. Pasen a tomar asiento y pónganse cómodo, que esto es... We'll be right back. de la película Terminator 2. Y esta de Kill Bill. Escuchamos You Could Be Mine con Guns N' Roses. 22049-422-0495. Les damos la bienvenida a todos los que están escuchando la radio a través del www.maderofm.cl y también a través de los podcasts, que tú ya lo descargaste y lo tienes ahí en tu MP3, en tu MP4, en tu iPod. Y por supuesto vamos a tener bastantes novedades, obviamente durante toda esta noche. Algunas de las novedades que hablaremos con los chicos de Un Scared, que estuvieron este día sábado en La Papa. Y también, también haremos un review, gentileza de Kravator, que estuvo ahí esa noche. Por supuesto, de todo lo que es esta tocata. Recuerden que estamos junto a las Papas Di Prato, que te invita cada día desde las 16 horas para que compartas con tus amigos en un remodelado salón VIP, y cada fin de semana las mejores tocatas. La Papa Di Prato te espera todos los fines de semana y todos los días para que compartan todo el ambiente universitario. Ya. Y vamos a comenzar a leer todos los posts que tenemos en el clubdelrock.blogspot.com, ya que luego tenemos invitados, son los nuevos dirigentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Atacama que hoy fueron elegidos. Vamos a leer uno de los primeros posts que tenemos de nuestra gentil y amable amiga Karen. Hola Club del Rock, nuevamente jueves. Juaco, porfa, ponen un temita de Faith No More, si se puede, el tema Falling to Pieces, porfis. Saludos al Club 100% Rock y también saludos a Giovanni, grande compa, que el otro día lo vi en la tocata de La Papa. Jejeje, chaus. Así que bueno, ese día nuestro manager andaba ahí sacando todos los entretelones y ya luego nos va a contar, o quizás les cuente yo, no sé, cómo estuvo esa tocata, que estuvo bastante buena. Y las fotos también y los videos que pueden descargar, ¿ya? Entonces nos vamos del álbum The Real Thing y vámonos con Faith No More, Falling to Pieces. Y arriba el ánimo, Karen. Esto es el Club del Rock. Together. Back and forth. Falling to Pieces. Faith No More esta noche. Bien, y ahí escuchamos, tal como nos decía, Falling to Pieces con lo que son los Faith No More. Bien, y tenemos un contacto telefónico, por supuesto, ya que el sábado recién pasado se presentaron los Pierce Witch aquí en lo que fue la Papa Di Prato. Tenemos un contacto con Juan Miranda, alias el Piscola, Piscoca. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Aló? ¿Juan? Pilsoca. Pilsoca. ¿Cómo estás, Juan? Hola, bien. Oye, bueno, cuéntanos parte de cómo estuvo la tocata este día sábado. Mira, el sonido estuvo la raja, súper bien ecualizado. Yeah. Lo que faltó fue un poco de gente. Uh-huh. Pero en general sí estuvo bueno el ambiente, lo hicimos buenos amigos. Vino la gente de Santiago, que es parte de mi grupo. Ya. Yeah. Y yo soy de acá, así que lo juntamos, hicimos una buena tocata y creo que le gustó bastante a la gente. Ah, me parece, eso es importante. Bueno, ¿ya cuándo se reúnen nuevamente para volver a tocar? Mira, nosotros los juntamos fin de semana por medio en Santiago. ¿Ya? Ahí planificamos las tocatas, los llaman, nos avisan, ahora justamente les llegó una invitación a tocar en Iquique. ¿Ya? Y ahí estamos planificando si en la bajada de Iquique pasamos nuevamente a Copepó, si es que se hace alguna tocata más o menos interesante. Uh-huh. O si es que lo llegaron a invitar nuevamente para volver a tocar acá en Copepó, que fue bastante bueno el ambiente, la gente. Realmente lo pasamos súper bien. Mira, me parece, bueno, ese día le hicieron entrega al manager de del programa, el disco Broken Glass, del Puromo. Y lo tenemos aquí en nuestras manos, y bueno, por lo que me contaron estuvo bastante bueno. ¿Cómo pueden ubicarlo ustedes? ¿Pueden descargar sus cosas, ver su nick, su página web? Mira, pero por ahora donde pueden descargar algunos videos de la tocata es solamente en el Fotolog de nosotros. ¿Ya? Que es www.fotolog.com/pilsowit. ¿Ya? Que hay algunos videos de la tocata de nosotros. Ahora vamos a subir algunos videos del otro grupo de Coquimbo Scar. ¿Ya? ¿Ya? Y para bajar música de nosotros directamente tenéis que meterse en el MySpace del grupo, que es también referente a Pilsowitch. Pilsowitch. Uh-huh. O sea, myspace.com/Pilsowitch. Exactamente. Me parece. Bueno, un gusto. Espero que alguna vez los tengamos acá en vivo y en directo para conversar con ustedes acerca de cómo es la banda y, bueno, lo que se viene, ya que tienen un disco demo. Esperemos que luego se venga algún disco bueno con temas propios y todo eso. Sí, mira, dentro del disco demo hay dos temas propios ya que son editados o registrados por nosotros. Uh-huh. Los cuales tienen su video, que nosotros hicimos una entrega de unos CD demo a la gente. ¿Ya? Para que los fueran conociendo y fueran viendo los videos de nosotros, de algunas tocatas que hicimos en Santiago. Ahora no sé si acaso le entregaron a ustedes también un CD demo, que igual sería súper bueno que las tocaran. ¿Cuál canción de las de los que salen? Tengo el single aquí, el demo, así que uno se pide tu canción, la anunciamos y la tocamos. Ya, a ver, colócate Placer Eterno. Placer Eterno, me parece. Bueno, y anúncialo tú, y bueno, me aprovecho de despedir y que te vaya muy bien. Esperemos tenerlos pronto por aquí. Ok. Bueno, amigos, lo dejamos con el segundo single del demo de nosotros, que se llama Placer Eterno, Pilsowitch. Gracias. Chao. Bueno, vamos a reviar bien el disco, lo tenemos aquí un poquito rayado, pero vamos a escuchar lo que es Pilsowitch, por supuesto, en todo su esplendor y magnitud. Ya, ahí sí, problemas técnicos. El medio bache. Sí, hay que reviar bien los discos, más vale tenerlos en formato digital, porque muchas veces se traiciona el disquito. Vamos a escuchar luego en parte media hora más los Pilsowitch. Ya, tenemos más invitados. Póngase los audífonos, compadre. ¿Ya? ¿Escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló, aló? ¿Sí? Ya. Bueno, les cuento que hoy día estuvimos reporteando lo que fue la elección de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Atacama, que estuvo bastante bueno, bastante peleada, muy reñida. Yo pensaba que ya iba a tirarse todo para un lado y se tiró a la final para otro. Pero resultó ganador lo que es la lista C1, que por supuesto lejos se venció por sobre todas las cosas, igual por un estrecho margen de votos. Estamos entonces con el nuevo presidente de la Federación de Estudiantes de la UNDA, Alexis Rojas. Alexis, ¿cómo estás? Bienvenido al Club del Rock. Buenas noches a todos los que escuchan la radio, aquí muy bien y celebrando el triunfo, obviamente. Bueno, cuéntanos principalmente la lista C2, ¿cómo se compone y de quiénes son los participantes? La lista C1, ¿cierto? Sí, lista C1, perdón. Ah, ok, se compone, yo soy actualmente el presidente y pucha, muchos chiquillos de ingeniería, varios más que son de derecho y también incluyendo lo que es a educación física que se pusieron con la mayoría de los votos esta tarde. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son las propuestas que tienen ustedes para la Universidad de Atacama en este periodo? Nuestra principal propuesta es llevar la cultura a la universidad y llevar la universidad hacia la cultura, sacando los grupos culturales de la UDA a las calles de Atacama y también llevar a los chicos de Atacama a la UDA. Esa es la idea. Bueno, aparte habían hablado de lo que es el Sala Cuna y el Jardín Infantil de la universidad. Sí, primero ya tenemos Sala Cuna, que la conseguimos el año pasado. Pero como es hasta los 2 años 11 meses, la idea es que tener un jardín infantil que es hasta los 5 años 11 meses y los chiquillos puedan llevar a su guagua, a sus niños a la UDA y no tener que estar alojando en jardín particular y estar incurriendo en un mayor gasto. Esa es la idea principalmente. Bueno, ¿cuáles son los otros planteamientos que tienen como Federación de Estudiantes en este año que ya comienza? Como federación lo más importante es construir universidad conversando con el diálogo y usar todas las herramientas que da la federación para posicionarnos a nivel nacional. La federación actualmente está trabajando con el gobierno, es una de las únicas cinco universidades que está en la mesa con FECH Mineduc y está jugándosela por el tercer puesto en la mesa del Consejo Asesor Presidencial. Me parece. Bueno, esperemos, le deseamos toda la suerte del mundo para todo esto que recién comienza y, bueno, algún mensaje para el alumnado. Aprovecha la tribuna. Sí, muchas gracias a todos los chiquillos que votaron, especialmente a los de ingeniería que se pusieron con los votos, educación física y párvulo, que estaremos con ellos, y a todos los que de la UDA que nos escuchan, de que nos la jugaremos por cultura, por educación y también por sus buenos carretes. Eso me parece. Bueno, muchas gracias y bueno, lo esperamos cuando ustedes tengan algo que difundir y que divulgar, lo esperamos aquí con mucho gusto aquí en la Radio Madero. Muchas gracias igual a ustedes. Gracias. Que tengan buenas noches. Vale, buenas noches. Ahí conversábamos con Alexis Rojas, el nuevo presidente de la FEUDA. Y vamos a seguir con música. Se viene lo que es Van Halen. Algo clásico para disfrutar esta noche. Solamente aquí, en el Club del Rock de Radio Madero. 22049-422-0495. Time. All I know, you got No desesperes. Luego de una pausa podrás compartir en el único club en donde se fomenta el rock. El Club del Rock. Ponte cómodo y sigue disfrutando de la música como si fuera un burrito. En la mañana dejando las cortinas largas. Saludo para toda la gente que está en el Messenger, para Jenny, para los chicos de Unscared, que luego ya nos vamos a contactar con él, para Carlitos y para los chicos que están chateando en el chat de Potrerillos, oficialmente ahí en el www.maderofm.cl. Bien, vamos a continuar con la música antes de recibir una llamada telefónica que tenemos muy importante. Y por supuesto, esto va bastante brutal. Comenzamos esta nueva media hora con los chicos de Metallica. Master of Puppets, solamente aquí. El Club del Rock. We'll be right back. Y ahí pasaba el gran clásico Master of Puppets con Metallica. Bien, ya conversamos con uno de los grupos que estuvieron participando este día sábado en la gran Full War Metal Monster, que estuvo bastante de pelos. Luego vamos a hacer el comentario general, pero obviamente hay que preguntar a los participantes que tuvimos aquella noche. Vamos a conversar entonces con Marco, el vocalista de Unscarred, quien es el grupo que tributó a Pantera. Y bueno, Marcos, te damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien aquí, cagado de frío. ¿Desde dónde nos estás llamando? De mi casa, ahí en Coquimbo. ¿En Coquimbo? Sí. Me parece. ¿Están escuchando ahí el Club del Rock vía online? Claro. Bueno, me parece. Oye, bueno, cuéntanos principalmente, creo que estuvo de pelos el tributo Pantera. Cuéntanos cómo estuvo tu experiencia personal allá. Bueno, a mí me gustó harto personalmente porque la gente, a pesar de que había poca, estuvo bien prendida. ¿Ya? Y bueno, me gustaría volver a Copiapó a tocar. Esa es la idea, o que vuelvan algún día para seguir dándole buena adrenalina a la gente acá. Bueno, cuéntame, ¿cómo se forman los Unscarred, más o menos? Bueno, a ver, te voy a dar al baterista, que era el que sabe más o menos la historia. Vale, vale. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué andamos, Rodrigo? ¿Cómo Rodrigo. Estás tú? Hola, bien. Rodrigo, bienvenido al Club del Rock. Gracias. Bueno, cuéntanos cómo fueron los inicios de la banda que causó tanto revuelo este fin de semana, te juro. Las chicas estaban vueltas locas, creo. Mira, primero que nada quiero agradecer a Care Ace Madness Production por habernos invitado allá al War Metal, ¿cómo se llama? Festival Full número 5. Exactamente. Mira, nosotros quedamos bastante contentos, a pesar que no fue mucha gente. Por igual la que estuvo, la vaciló al máximo con nosotros. Nos sentimos muy muy acogidos por toda la gente de allá, así que estamos súper contentos. Yeah. Y ojalá, ¿cómo se llama?, nos puedan invitar en otra oportunidad y vaya a dejar la patada de nuevo allá, pues. Obviamente. Así que estamos bastante contentos, así que espero que en un futuro no muy lejano podamos ir a tocar de nuevo allá. Esa es la idea, viejito. Oye, bueno, y cuéntanos principalmente, ¿dónde tocan allá en Coquimbo, en Serena, en la cuarta región? Mira, aquí prácticamente en el lugar que más tocamos es el Pub Duna, Rock, que aquí de acá de Coquimbo. Muy famoso el Pub Duna. Sí, ahora este 26 de mayo se viene una tocata bastante buena que vamos a tocar con un grupo de Argentina que se llama Tómalo. Tómalo, ya. Sí, ahí vamos a estar junto a ellos, junto a Wishblade, Pincel Drinker, entre otras bandas más, Hellraiser, y nosotros, pues ahí vamos a estar tributando Panterita, dando lo mejor de nosotros. Esa es la idea. Mira, sé que acaba de llegar Oscar, que es el bajista, así que te va a pasar con él para que puedas conversar un ratito también. Me parece, sean todos bienvenidos entonces. Ya, espera un momentito. Déjale. Aló. Hola, ¿cómo estás? Buenas, Joaquín. Vamos a saludar, bueno, te saludo principalmente, ¿cómo está Oscar? Oh, aquí muy bien, venimos recién llegando, estaba haciendo unos trabajos, pero aquí contento de que se dé esta oportunidad de comunicarnos contigo. Bien, una consulta que me llegó a la mente. ¿Cuándo, qué día se juntan ustedes? ¿Qué actividades tienen aparte de tocar, obviamente? Mira, por mi parte yo estudié arquitectura, lo cual me restringe bastante en lo que a tiempo concierne, ¿qué te? Arquitectura, ándale, ¿ya? Por otra parte, el Marco está estudiando pedagogía en inglés, el Rodrigo ya está trabajando ya. Yeah. Y el Torre, el guitarrista, es el que se las tira día y noche y tiene tiempo de sobra para el grupo. Fuertes declaraciones. No, pero bien, me parece. Bueno, porque hay que tener su tiempo de repente para todo esto, ¿no? Claro. No hay algo de así, del lado nomás, ya. Bien, bueno, ¿piensan, aparte de seguir con los tributos, hacer algo propio? De hecho, estábamos trabajando en eso. ¿Ya? Por el asunto de los temas propios teníamos alguna idea salteada, incluso con esa idea salteada podríamos armar un par de temas. ¿Ya? Pero todo requiere trabajo, irlo afinando a poco, aparte que el tiempo es bastante restringido, entonces los pocos tiempos que tenemos lo usamos más que nada para prepararnos para las tocatas. Ya, entonces, más que nada, la parte de la composición de los temas, cada uno la va generando por su parte y cuando podemos juntarnos la exponemos. Ya. Pero de que hay trabajo de por medio, hay. Y ya se podría venir algo propio bastante pronto. Me parece. Esa es la idea. O sea, no quedarse solamente con lo que es. Claro, claro. Ah. Bien, bueno, recuerden que esta entrevista luego la van a poder ustedes bajar ¿Ya? Oh, buenísimo. A través del clubdelrock.blogspot.com. ¿Ya? Y ahí van a poder descargar todo lo que es este programa. No, bacán, porque puta, para nosotros como grupo emergente esto es una experiencia súper bacán, poder tener la oportunidad de comunicarnos contigo, de estar ahí saliendo para Copiapó también, que nos recibieron puta del uno allá. Ya. Entonces, bueno, qué mejor para nosotros. Sí, oye, acaban de llegar acá los niños de KRA's Madness Production. ¡Oh! Llegaron acá los monstruos estos. Oye, bueno, aprovechemos la línea. Niños, siéntense para que saluden a los Unscarred. Creo que dieron la patada el fin de semana, así que siento. Mira, les voy a dejar con los niños para ver cómo aquí está. Ya. ¿Cómo estás, Nelson? Buena. Élese, porfa. Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Bien, acá estamos, puta, trabajando. Oscar. Casi todo. Oscar, claro. ¿Qué tal, Juan? El ¿Y? Nelson de KRA's Madness Production. ¿Y cómo encontraste que estuvo todo allá? Todo bien, man, todo bien. Puta, ojalá puedan invitar de nuevo porque quedamos con muchas ganas de estar allá otra vez, ¿cachai? Después de la puta, la recepción de ustedes, bacán, siempre preocupado de nosotros. Y por parte del público, puta, qué mejor, pues. Claro. Entonces dan unas ganas de volver que, puta, ni te explico. Sí, pues, vamos a pensarlo y te avisamos. Pero es probable, ¿cachai? Igual hay opciones, pero como te digo, nosotros tenemos calendario del año, así que sí, por demás. Tenemos que respetar eso, pero yo creo que igual se puede hacer algo por ahí, ¿cachai? Puta, cualquier cosa nos avisa y de allá somos. De más, pues, compadre. Estoy bien, pues. Siempre ahí metido. Igual, ¿vale? Pues. Que puta, que les vaya bien con todas las tocatas y bacán que estén llevando de todo tipo de metal y de rock para allá. Bacán, compadre. Saludos. Saludos. Bien, Oscar. Bueno, me despido de ustedes saludando a todos los chicos. Recuerden que pueden ya desde el sábado más o menos, o desde mañana en la noche, ya bajar el programa completo para que lo puedan escuchar y tenerlo de algún demo, para al menos ya estar presente en algún medio de comunicación, que es importante. Sí, para mantener el contacto. Bien, pues salúdame a todos los chicos allá y esperemos que les vengan pronto por aquí, por estos lados. Ojalá, pues, aquí te vamos a mandar un chavo general. Despídense todos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Dale! Mándale saludo al Club del Rock. ¿Cómo? Mándale un saludo al Club del Rock. Un saludo al Club del Rock, Martino. Con vos de este. Un saludo para el Club del Rock. Chao, chicos. Gracias. Chao, vale. We'll be right back. Escuchábamos a los Pantera, Cowboys from Hell. Y bueno, les damos la bienvenida a los chicos de Carreras y Madness Production. ¿Cómo están? Hola, hola, aquí estamos. Bienvenidos. Saludos a todo el club del rock. Saludos a todos. Ya, ahí sí, ya. ¿Aló, aló, aló? ¿Aló, aló? Ya. Sí, ahora sí. Ya, ahí estamos. Entonces, chicos, ¿cómo estuvo la tocata? ¿Cómo estuvo? Bueno, dijeron que poca gente, todo, pero... Sí, igual hubo poca gente, ya es la segunda ocasión que los pasa este asunto, pero igual con la mente arriba nomás, pues seguir haciendo cosas. Me parece esa la idea, mantener. Sí, no, sí. Tomamos este desafío y hay que afrontarlo hasta las últimas consecuencias. Esa es la idea. Bien, bueno, ¿qué viene ahora? Creo que viene algo bastante, bastante poderoso. A ver, yo creo que sí, para el día 2 de junio. Tenemos el Full War Metal Monster 6. Va a estar bastante auspicioso porque hay dos bandas muy buenas que hacen tributo de verdad. O sea, son bandas más o menos consagradas en el medio. Y bueno, nos referimos a Human, que hace un tributo a Dead. Ellos son el tributo oficial en Sudamérica. Pueden visitar su Fotolog. Es www.fotolog/humanband. Y el otro es Sepultarro, que hacen tributo a Sepultura. Ellos son de la cuarta región y también lo hacen bastante bien. Así que para el día 2 la invitación está abierta para todos y espero que apoyen la escena y sigamos todo en esto. Claro, la novedad que teníamos ahora, que no lo habíamos hablado en los programas anteriores, la visita de Sepultarro, tributo a Sepultura de la cuarta región, ¿ya? Que nos visitó en, si me equivoco, el año pasado, a fines del año pasado, y con una muy buena recepción. Ellos van a venir trayendo el Chaos ID completo, más bonus track de temas antiguos clásicos de Sepultura, más, como dice Nelson, Human, que es una banda consagrada a nivel sudamericano. Así que la gente que no los vio la vez pasada, que se acuerde y los vaya a ver ahora, porque no se van a arrepentir. Me parece. Bueno, ¿me decían de algún concurso para ganarse entraditas? Claro, la gente que llame ahora... vamos a estar regalando una entrada doble para que asista el día 2. Y el próximo jueves también vamos a estar regalando una entrada. Y no sé si es posible de repente contactar con Pepe y poder hacer algo parecido a lo que se hizo hoy día con Ascard. ¿Ya? Sí. ¿Algún contacto telefónico? ¿Un enlace en vivo con la gente de Human? Sí, si no hay problema. Es la idea que los tengamos en vivo de alguna u otra manera. Claro, claro. Entonces una entrada doble este jueves y una entrada doble el próximo jueves. Correcto. Ya, me parece. Bueno, las personas que llaman al 22049-422-0495 ya pueden asegurarse con su entradita porque viene Human y eso va a estar bastante brutal. Bien, bueno, vamos a escuchar algo de Dead. Luego vamos a seguir conversando con ustedes, ¿eh? No se me vayan. Vamos a ir con Dead, The Philosopher. Y luego vamos con la música chilena y luego seguimos conversando con Carreras y Madness Productions. Nos vemos, chicos. Desesperes. Luego de una pausa podrás compartir en el único club en donde se fomenta el rock. El Club del Rock. Ponte cómodo y sigue disfrutando de la música como si fuera un burlito. El Club del Rock. Gracias. Nuestro manager ahí que, por supuesto, escribió la reseña de lo que es el el Full World Monster 5. Bueno, parte de lo que escribió Kravator, lo vamos a leer inmediatamente, dice lo siguiente. Claudio, ¿dónde está? Ahí está Kravator. Bueno, paso por aquí para comentar el evento del sábado y de paso vuelvo a repetir que estuvo buenísimo. Creo que a todo el mundo se le ha olvidado comentar que este evento no fue nada más que el tributo a In Flames, Pantera, y también estuvo Batacazo, banda copiapina emergente que nos llevó el recuerdo con su tributo a Pentagram. Bien ejecutado, aunque sus propios miembros de la banda quedaron disconformes. Luego apareció Pilcho Witch, banda ya más trabajada, que nos hizo dar un recorrido por lo más conocido de Lunestrine, el soundtrack de Your Escape, Climan, disco de In Flame, entre muchos otros que no me acuerdo por ahora porque está... Además de presentar temas propios, igual fueron del gusto del respetable público. Haciéndola corta, también hablaré del buen sonido que trajo a Copia Rock la banda Coquimbana Unscarred. Hago la aclaración que nos trajo a la mente varios de los temas del recuerdo de los discos Cold Bombs from Hell, Far Beyond Driven and Rainbow in the Steel, discos de Pantera. Ah, y para los que cacharon nomás, cierro el comentario diciendo que fue una jornada memorable, que ni el frío y la poca gente que asistió pudieron opacarla. Fueron los prestos nomás. Además de esto, de mandar un saludo y el aplauso a los cabros de Care Ace que se la jugaron en la producción, en sonido e iluminación, y a las bandas que trajeron. Ya me voy despidiendo. Quería pedir un temita. Si se puede nomás, se trata de Moonish Hell del disco Just Erase the In Flame. Nos vemos, Rock Rules, Kravator, nuestro manager que estaba ahí esa noche, por supuesto, sacando las fotos y todo. Y los pueden encontrar toda esa información en el blog del manager de la radio, que es slavepleasure.space.live.com. Ahí van a poder encontrar lo que son las fotos del Full World Metal Monster. Ya son las 11 de la noche con 5 minutos, estamos totalmente en vivo y bueno, le vamos a dar el paso a lo que es la música chilena, la música de nuestra tierra, estos ritmos que se vienen con todo, y vamos a comenzar con los Bunkers. Esto es Tú. Recuerda que estás solamente aquí en el Club del Rock. Solamente tú puedes entender el precio que pagaste ayer. Excusa para hacerte hablar. Recuerden llamar al 22049 422495 para que por supuesto puedan concursar por entradas para lo que es el Full World Metal Monster 6, donde viene lo que es el tributo a Dead. Vamos a seguir con la música chilena. Escuchamos a Los Miserables, Al Otro Lado del Sol. El Club del Rock. Llegaste a mí, ya nada ha vuelto a ser gris. No hay soledad, ya no hay más temor. Tú le has dado a mi vida un nuevo ser. Hoy por ti yo vuelvo a vivir. Hoy por ti he vuelto a sentir. Perdí, contigo ha vuelto y es para ti. Pena ni donde el llanto se convierta en una flor y donde el odio se transforme en amor. Entre arcoíris quiero verte reír y sobre nubes cuidaré tu dormir. Las estrellas por ti brillarán. vivir sin ti. Gracias, gracias. Ahí escuchamos a Los Miserables al otro lado del sol. Viene 22.049 4 22.049 5. 23 horas 13 minutos y seguimos compartiendo la música aquí en el Club del Rock. Estuvo buena la primera hora, ¿eh? Con contactos con Pinso Witch, con Uscarred y bastante bueno, así que ya lo saben, pueden escucharlo ya desde lo que es el día sábado o viernes en la noche a través del clubdelrock.blogspot.com. ¡Salud, hermanita! Bien, vamos a seguir leyendo algunos posts que tenemos aquí en el Club del Rock. Vamos a ver qué tenemos aquí. Ah, ya, sí. Ah, no, hay puros pedidos. Ah, ya. Perilla, Pinso Witch Vocals dijo: saludos desde Santiago, estimados. Acá estoy escuchando el programa y está de puta madre. Pues hombre, está de puta madre. Saludos a la gente de allá, a Batacazo que tocó también, y a nuestros amigos de Unscarred. Que estés bien y pongas un temita Strapping John Joe Late. Me pillaste ahí, me pillaste. Eso, se cuidan, adiós. Y bueno, vamos a seguir también con la música en esta noche que está bastante fría. ¿Sí? Está bastante fría la noche, así que vamos a seguir con música chilena. Vamos a escuchar. Estuvieron acá con nosotros Le Futroy. Esto es Enfermando Tu Alma, solo aquí. We'll be right back. Y ahí escuchábamos a Left Foot Try enfermando tu alma solamente aquí. El Club del Rock. Y tenemos un nuevo llamado telefónico. Nuevamente un grupo local se hace presente en lo que es el Club del Rock. Y escuchamos a Víctor Santander de Semper Noctus. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, buenas noches, aquí estamos. Bienvenido al Club del Rock. Gracias. Bueno, cuéntanos, nosotros lo vimos hace bastante tiempo en una de las tocatas que se realizaron ahí en La Papa. Bueno, cuéntanos, ¿en qué pie está ahora Serpent Noctus? Sí, correcto, ahora estamos viendo la posibilidad de sacar unos temas nuevos. ¿Ya? Estamos trabajando en eso por el asunto de tiempo, trabajo y por el estudio de los integrantes de la banda. Estamos intentando de hacerlo en el más corto tiempo posible. Ya, me parece. Bueno, ¿cuándo tienen alguna otra tocata programada dentro de este tiempo? Si es que resulta todo, para junio o quizás para mediados de julio, telonear a Dorso, si se dan las cosas, ahí estaremos. Y sí, les vamos a avisar con tiempo, esos talleres van a estar con antelación y vamos a tratar de ver cómo podemos hacer para que se contacte con nosotros, porque una cosa curiosa, la semana pasada, el sábado, varias personas nos preguntaban si íbamos a tocar en un famoso cumpleaños, del cual a mí nadie me dijo nada. Yo creo que eso mermó también que no fuera gente a La Papa, en la cual hubieron bandas muy buenas. Lo personal me sorprendió bastante lo que fue el tributo In Flame. Ah, claro, tú te refieres a la tocata que hubo ahí en un callejón. Claro, correcto. Ya. Correcto. Nadie conversó con nosotros, pues sí. La próxima vez ven que vamos a tocar en alguna capilla cercana a tu barrio, no creo en nada. Ya, pues bueno, de todas maneras, raro en todo caso, ¿eh? Pero esperemos que para la próxima esté más organizado el asunto. Correcto, correcto. Bueno, tú nos habías llamado primeramente a pedirnos una cancioncita. Cuéntanos. Sí, quiero aprovechar a darle un saludo a todos los radioescuchas desde los abismos del infierno y solicitar un tema de una de mis bandas preferidas, lo que es Judas Priest con Painkiller. Bueno, pues, muchas gracias. Vale, gracias a la radio, gracias por el apoyo. Listo, vale, chao. Judas Priest. Y nos ponemos violentos hasta ahora. Painkiller. Solo aquí. escuchábamos a Judas Priest con Painkiller. Y recuerden, las personas que nos llamen ahora ya al 22049-422-0495, se pueden ganar una entrada para el Full World Metal Monster 6 con el tributo a Dead. Así es que ya lo saben, 22049-422-0495. Vamos a seguir con la música chilena. Y lo prometido es deuda, lo que estábamos escuchando recién y se nos cortó. Vamos a escuchar ahora a continuación los Pills of Witch, Placer Eterno. Solamente aquí. Desesperándome porque no queda nada más atrás. Escúpeme, asfixiame. Me quemo sintiendo esta mentira sin parar. No aguanto el ardor, mi cuerpo y las llagas de tu ira me aborto. Siento mi sangre alrededor. Descubre tu mirada la mentira. Olvidarás que me ilumine el castigo de mi libertad. Te cumplirá tu cuerpo, destrozando tu rabia, tu amor enfermo. No quiero salir de esta tortura que hay dentro de mí. Mis heridas sangran, todo el veneno de mi alma cae como la lluvia que nubla el suelo. Luego de una pausa podrás compartir en el único club en donde se fomenta el rock. El Club del Rock. Ponte cómodo y sigue disfrutando de la música como si fuera un burlitzer. El Club del Rock. 23:32. Y vamos a seguir ahora con los pedidos y por supuesto los saludos. Y el siguiente saludo va dedicado a una personita muy especial. Haciendo un tic-tac con los momentos que componen un día monótono. Desperdicias y consumes la hora de un mundo desconsiderado. dando vueltas en un pedazo de tierra en tu ciudad, esperando por alguien o algo que te muestre el camino. Cansado de tumbarte bajo el sol, quedándote en casa mirando la lluvia. Eres joven todavía y la vida es larga, y hoy hay tiempo que matar. Luego te das cuenta de que tienes 10 años detrás de ti. Nadie te dijo cuándo correr. Llegaste tarde al disparo de salida. Y tú corres y corres para alcanzar al sol, pero se está poniendo y girando velozmente para que de nuevo elevarse por detrás de ti. El sol es el mismo de modo relativo, pero tú eres mucho más viejo, con aliento más corto y un día más cerca de tu muerte. Cada año se hace más corto, parece que nunca se encontrará tiempo, planes que fracasan o media página de líneas garabateadas. Esperando en silenciosa desesperación es la manera inglesa. El tiempo se fue, la canción terminó, pensaba que tal vez dirías algo más. Con estas letras de Time de Pink Floyd saludamos a Joana, que cumple 15 años y que aproveche toda la vida que tiene por delante de manera plena. Es el saludo de parte de su familia, obviamente de aquí, de su hermano y de toda la gente del Club del Rock. Felicidades y felices 15 años. El Club del Rock. Pink Floyd. We'll be right back. smile calls the faithful to their knees to hear the softly spoken magic spells. Y ahí escuchábamos el temón con Pink Floyd, Time, dedicado para Johanna, con todo cariño, con todo el amor del mundo que se merece, y por supuesto que te vaya muy bien en todo lo que te planeas hacer en tu vida. Vamos a continuar, por supuesto, con la música, con los pedidos acá en el Club del Rock. Vamos a seguir con el post. Recuerden que pueden llamar al 22049-422-0495 y hacerse acreedores de una entrada para lo que será el Metal Fest Volumen 6, que será la Papa Di Prato de este próximo 2 de junio, con por supuesto toda la buena banda, la buena música y por supuesto el gran tributo a Death. ¿Ya? Y recuerden que estamos junto a la Papa Di Prato, la que te invita cada día desde las 16 horas en adelante para que compartas con tus amigos un remodelado salón VIP y cada fin de semana las mejores tocatas. Y recuerda que tenemos para este 2 de junio la gran tocata con tributo a Death, que por supuesto estará Human, que es el tributo oficial, Reflection con metal progresivo y Mystic Opus con lo que es heavy metal. Así que ya lo saben, para el 2 de junio en la Papa Di Prato, el único lugar universitario, el bar clásico por excelencia. Vamos a leer los posts. Patricia nos dice hola. Hola Patricia, ¿cómo estás? Por fin jueves para escuchar este genial programa, dedicado solo al rock. Bueno, me gustaría pedir un tema de Rammstein, Mother. Bueno, cuídate mucho, te deseo que todos sus sueños se concreten. Igualmente a ti te deseo que todos tus sueños se concreten. Pero ojo, ojo, que todos los sueños que uno pretende hacer en la vida, en el 99,9% depende de uno y el 1% del medio exterior. Zieh sie auf ein weißes Haar, werf in die Luft die nasse Kette und wünsch mir, dass ich eine Mutter hätte. Keine Sonne, die mir scheint, keine Brust hat Milch geweint. In meiner Kehle steckt ein Schlauch, hab keine Nabel auf. Ich durfte keine Nippel lecken und keine Falte zum Verstecken. Niemand gab mir einen Namen, gezeugt in Hast und ohne Samen. Der Mutter, die mich nie geboren, hab ich heute Nacht geschworen. Ich werd ihr eine Krankheit schenken und sie danach im Verlust versenken. Mutter, Mutter, Mutter, Mutter. We'll be right back. Mother. Escuchábamos a Ramsey con Mother. No, no Mother, Mother. Porque Mother en inglés. Y esto es alemán, ¿cierto? Así dice. Mi manager aquí que sabe, es seco para el noruego, el sueco, el alemán. Y a veces habla hasta chileno, fíjate. Bueno, eco. Viene 22049-422-0495 para quienes quieran ganarse una muy gran entrada para lo que es para lo que es el Metal Fest, no, el Full World Metal Monster 6, ahí en la Papa di Prato. Recuerden que la Papa di Prato es nuestro gentil auspiciador y estamos cumpliendo un mes con él. Exactamente, así que vamos a ver qué nos dice ahí don Enrico para ver qué podemos regalar a nuestros fieles auditores que están en la sintonía del Club del Rock. ¿Se escucha muy bajo? Sí, sí, no, sí, no, ya. Bien, recuerden que pueden postear al clubdelrock.blogspot.com como lo hizo Claudio, que dijo: ¡Hola, niño! ¡Hola, niño! Por fin viernes, chicos. Es decir, bueno, por hoy quería saber si ustedes tiran a regalar entradas para el concierto de Human, porque por motivos estudiantiles no me alcanza la plata ni para la entrada. Para ver si me pueden regalar una o concursar para una, no sería malo. Claudio, te aviso que podés llamar al 220494-220495 y te puedes ganar una entrada al tiro, una entrada doble para que vayas con todos los monstruos ahí a ver a Human. Y lo otro era pedirte un tema romántico melancólico de una banda muy depresiva. Cambio de base. Morbid Angel, el tema Angel of the Seas del disco Covenant. Sí, se ríe. Yap, muchos saludos a la escena del metal, a mis amigos de la secta del Palomar, sobre todo a mis compañeras de curso, bueno, también a mis compañeros de ingeniería en prevención de riesgo de la U del Mal, en especial a ella. Ah, ah, ya, yeah. Ingeniería en prevención de riesgo. Qué bien, puta grande, Claudio. Te la mandaste un saludo, ingeniería en prevención de riesgo. Eso no lo he escuchado. He escuchado otros peores, pero no son para mencionarse. No, sí, estamos en el Club del Rock, aquí nada se censura. Ya. Bien, entonces para Claudio vamos a ponerle este temita romántico. Ese que nos está escuchando me llama y de inmediato te vamos a regalar una entrada para el Full World Metal Monster. Y nos vamos con Morbid Angel. Sacrifices made, it's in pleasing to look, it's in darker days. Call the prince, not testes, messenger, but the ups to carry through. I see with curse upon their church. They need helpless from the blessed web. Sacrifice dreams in the letter news. Sing the ancient death, make the out to roam. Raise the rusty knife, build the blood too. Morbid Angel, Angel of the Seas. Ya son las 23:54. Les voy a mandar un gran saludo a mi amigo Luchito Morales Trujillo, que está allá en La Serena y que nos está pidiendo bastantes temas y que por supuesto se los vamos a tocar. Ah, pero la otra semana recién. Ah. Ya. Ahí vamos a ver qué onda. Ya porque ya estamos llegando al final de la del complemento de este Club del Rock. En este día jueves 24 de mayo. Ya viene mayo. Se terminó mayo ya. Ya se nos fue mayo ya. Ya no existe. Así que vamos a proseguir con los últimos saludos del post del clubdelrock.blogspot.com. que lo tengo acá. Vamos a darle el gusto a nuestro manager Kravator. Sí, pues, obviamente. Quien nos hizo el review de lo que fue el Full World Metal Monster. Y que, bueno, por supuesto, vamos a complacerlo con lo siguiente. Ah, tenemos un llamado telefónico. A ver, vamos a ver si está al aire. Ah, no. Johnny, vamos al aire. Ya, tenemos un llamado telefónico. Buenas noches. Hola, ¿cómo estamos, Joaquín? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Con quién hablo? Para que preséntate entre todos. Me presento ante toda la audiencia, público. Johnny Cubillos. Johnny, grande. Baterista del WAC. Éjale, ¿cómo estamos, Johnny? Bien, aquí un poco con frío nomás ya. ¿Por qué llamas? ¿Concurso? Llamo antes de que termine el programa para saludarte y también darte, siguiéndote, las felicitaciones por tu programa. Y a todos los chiquillos también, grupo de invitados emergentes, que sigan yendo al programa porque... Así les sirve a ellos también porque es una gran publicidad para ellos. Esa es la idea. Bueno, Johnny, muchas gracias por tu saludo. Oye, Joaquín, todo esto, ¿cómo está tu saludo? Sí, no, mejor, salud. ¿Sí? ¿Qué es lo que le falta al muerto? ¡Salud! Oye, yo quiero agradecerte porque tú eres uno de los más fieles auditores de Radio Madero en general, hasta en la mañana, en la tarde, en la noche. No haces nada en el día, estás conectado ahí todo el día con la radio. En el MSN también, claro. En el MSN, claro. Y bueno, un saludo para ti, para la Pati y para toda la familia de JB. Exactamente, en tu nombre, muchacho. Ya, pues. Y también para toda la gente que escucha tu programa y en general Radio Madero también. Me parece, pues, Johnny. La mejor radio de Coyapó. Cuídese harto, ¿eh? Igualmente, colega. Ya, pues. Chao, chao, gracias. Chabela. Johnny Cobillo, grande. Un gran amigo y personal. Ya, los últimos posts. Vamos a tocar el tema de Kravator, pero antes vamos a leer un post que nos llegó, acaba de llegarnos. Rodrigo, hola, muy buena la tocata del fin de semana, aunque un poco cara la entrada. Me gustó el grupo de Santiago, tributo a In Flames, ya que son pocas las bandas que tocan estos grupos nórdicos. Para seguir en la onda podrías colocar un temita justamente de In Flames a su criterio, pero mi gusto mío sería System. Saludo a la radio, muy buena en esta región. ¿Ya tocamos In Flames, cierto? Sí. Ya estamos en Flame. Bueno, Rodrigo, te agradecemos el saludo. Obviamente que va a estar en la parrilla programática del Club del Rock en la próxima semana. Algo de In Flames, sí, por supuesto, a lo que nos, a lo que vengan los eventos. Que conste que estamos promocionando todos los tipos de rock acá en nuestra ciudad. Y que pronto tendremos una gran sorpresa para todos ustedes. Ya, una gran sorpresa que se viene con Tutti. ¿Qué es lo que le hacía falta al muerto? Salud, permiso. Entonces, estén muy atentos, especialmente los chicos de los colegios, que pronto ya se viene algo que los va a lanzar lejos de aquí, ¿ya? Así que no lejos de lo de que los vaya a mandar a Punta Cero, no, algo que los va a tirar muy arriba. Otro saludo anónimo dice: hola, aquí saludando y escuchando a la vez, me gustaría programar algo de los Alice in Chains, Ten Bones o Again. Saludos, Fabián. Fabián, hermano de la Karen, un saludo para ti, Fabián. Y bueno, eso sería, nos estamos despidiendo. Vamos a colocar lo siguiente para nuestro amigo Kravator: Burning Hell, para que nos quememos todos en el infierno esta hora. Dimmu Borgir, saludos a todos. Esto fue el Club del Rock en su edición número 9. 22.04.94, 22.04.95. Todavía tienen tiempo para ganarse una entrada a lo que es el Tributo a Death. Saludos a todos los que estuvieron a través de www.maderofm.cl. Y nos vemos la próxima semana. Show, show, show. It's up to you that you do will decide.